Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Mi amiga, ¿qué te pasa? Que te noto alterada. Histérica, no alterada. Histérica tú, histérica. Y yo, pero como no vamos a estar listos, esto es horrible lo que está pasando aquí. La locura, el primero el virus y después la locura, y más o menos van juntos, ¿entiendes? Ajá. Entonces, vamos a empezar por arriba, porque por el presidente de mierda este, que es un anormal, que tiene una cantidad de fanáticos religiosos, esto atrás de él, que nos van a matar a todos. Y la oración no sirve para el coronavirus. No, porque Dios a toda esa gente las va a mandar para el infierno porque votaron por él. Así que no recen, ¿ok? Ahórrenselo, que las pailas del infierno están llenas, van a estar llenas para pero ellos. Acá, ¿qué le colmó el agua a la copa? ¿A qué te refieres últimamente? Porque te veo ahora como más excitada que ayer. Claro que todo, estoy excitada porque acabo de ver el noticiero. Yo no puedo ver más noticieros, no quiero... pasé CNN, que internacional, a ver si veo otra cosa y me sale la cara del imbécil este hablando estupideces, diciendo mentiras, retractando lo que dijo ayer, lo digo hoy, insultando a los periodistas porque le pregunto a usted, digo ayer tal cosa, que lo digo, está grabado, aló, y nadie se da cuenta, nadie quiere ver. Mira, a mí, yo viví en Cuba y yo me acuerdo de muchas cosas. Cuba no, Fidel no tenía tanta audiencia y sin embargo dice que los cubanos fuimos unos imbéciles algunos, porque yo no fui ni mi familia por creerle a ese imbécil. Bueno, pues aquí hay más imbéciles que en Cuba, pero mucho más imbéciles que Cuba, porque nosotros no teníamos video de Fidel hablando de las cosas que había dicho antes y después, no teníamos fotos de todas las cosas que había hecho antes, no teníamos nada. Entonces aquí tienen toda esa mano de cosas y todavía siguen creyendo en este imbécil. Es que ya es un fanatismo de locos, vaya a decir, yo voté por Trump y para el manicomio. Entonces este país que nunca fue muy inteligente, porque nunca fue muy inteligente, ahí están los numeritos que no mienten, todos los años queda en uno de los últimos lugares del mundo este país en educación, porque nunca tuvo. Entonces, ahora esa partida de imbéciles, ignorantes, que les dan votos, tú sabes, votan. Y mira cuál ha sido el final de todo. Un presidente republicano que deja entrar a los rusos en la Casa Blanca, sin disparar un tiro, sin tercera guerra mundial ni nada. Simplemente los meten en la Casa Blanca. Ahora están mandando medicinas de Moscú y de la China. Pero mirita, estos presidentes, yo sé que tú eres muy, te gusta mucho la geopolítica, estos presidentes llegan al poder siempre por un vacío de poder, porque... Bueno, vacío de cerebro, vacío paneque de cerebro. Bueno, ya después quedó un vacío como de la nada. Pero ajá. ¿Quién va a competir contra él? ¿Sabes? Claro, vaya, es lo único que queda, porque de todos los candidatos, de todos. Pero para caer en la misma Guadalajara que no hizo nunca. Bueno, él aprendió del otro, del famoso negro, que los cubanos han vuelto racistas ahora y no le dicen el presidente Obama ni por respeto. Entonces, cuando yo digo alguna barbaridad de esta normal, me dicen que respete al presidente. ¿Que respete a quién? Si no respetan a nadie los cubanos estos trompistas. No respetan a nadie. Ese negro fue el presidente de este país. Uno de los mejores presidentes, más educados, más inteligentes que ha tenido este país. Fue Obama. Y fíjate, y antes de él, para que veas, yo no soy fanática de ningún lado. El peor presidente que tuvo este país fue Jimmy Carter, que era demócrata, que yo no voté por él porque yo estoy vieja suficiente para... Yo estoy votando desde Nixon, fíjate. Entonces, ese fue el peor, Jimmy Carter. Y no por malo, por demasiado bueno, pero fue el peor. Este le ha quitado todos los malos al trofeo, a todos los malos que han tenido este país. Todo. Se la llevó, ahí sí, como dice, el win. Él ha ganado en todo. Y ahora ha ganado como el peor presidente de este país, que está haciendo un daño a través de todo el mundo, horripilante. Entonces, esto que está haciendo en el Caribe con los portaaviones y eso, no es coronavirus ni un carajo. Si él no tumba a Maduro, no garantiza su segunda vuelta, ¿no? Él no va a tumbar a nadie, ¿ok? Él no es tipo de tumbar a nadie. Él no tiene los cojones para tumbar ni al que está parado fuera de la Casa Blanca. Pues, mira lo que le hizo al árabe importantísimo, ese tipo, ¿tú? Pero eso, sí. Ay, ese fue un tipo que está en casa del carajo, no está tan cerca. No, y además no era tan importante como él pensó que era. Eso fue la Army, el Navy, el Marine. Se llaman las fuerzas completas armadas, que ya lo tenían en la medilla y lo iban a matar para el carajo. Él no ha hecho nada, él no oye al FBI, él no oye a la CIA, él no oye a Homeland Security, él no oye a nadie. El primer presidente de este país que no oye a nadie. ¿Tú sabes lo que es? Un imbécil, primero que nada, que no está calificado para nada más que para ser payaso, que es lo que ha hecho siempre por televisión. Payaso. Entonces, este país de ignorantes, sacan un imbécil que no sabe hacer nada de nada y lo ponen de presidente. Ahora imagínate, tú tienes un problema en el carro y luego tú vas al médico. No, tú vas al mecánico. Y aquí le han dado un puesto a un hombre que no se merece ni high school, porque ese, el padre le compró el título hasta de kindergarten, porque la forma que él habla, y eso que nada más que habla inglés, de la forma que él habla, el inglés, que lo conozco muy bien, lo habla mal, no sabe lo que está diciendo. Es como un niño chiquito de 3 años con un tantrum. Esos niños hyper que hay que darle medicamento, pobrecito. Eso es lo que es. Es un niño hyper con tantrums. Entonces a esos niños con tantrums se le da golpe, como era antes, o se le da una pastilla ahora para inmovilizar. Yo reto a cualquiera que vaya a un manicomio ahora mismo y encuentre a alguien que esté más loco que este hombre. De verdad, yo lo reto. Vayan a los manicomios por todo este país. Busquen a alguien, hasta lo que dice que son Napoleón. No es que se lo cree. Los otros dicen, ese se cree que es más grande que Napoleón todavía, peor. O sea, no existe un loco que le pase por arriba a este. Ahí sí es verdad que también es número uno. Sí. Nosotros tuvimos uno. Tú dices el Fidelito. Al lado de este es un moco, no tiene poder. Este pero tiene. Claro, el Fidelito no tenía poder ninguno. No, pero así todo se acabó en este país 4 veces. Bueno, la cuestión es. Déjame especificar que yo lo guiaba. No es que empiecen los cubanos chiflados, así que yo era comunista. Porque yo estuve presa a los 15 años. Y es que tú, si alguien estuvo preso a los 15 años, me puede contestar. El que no me hable. El que no haya nada hecho contra de Fidel Castro no me tiene que decir comunista a mí. Porque yo sí lo hice, la familia me también. Así que huelga el comunismo. Está el comunismo por un lado y el extremo capitalismo en el otro. Porque el nazismo está muerto, aunque aquí hay 40.000 americanos con la bandera nazi puesta hasta en el culo, que no saben lo que es eso. Pero como siempre, porque son unos imbéciles, no leen ni carajo. Pero aquí hay dos extremos en este mundo. El comunismo, que ya tú y yo lo conocemos y todo el mundo, y el extremo capitalista. El extremo capitalista, vayan para atrás a la época. Ve acá. Pero Rusia en los últimos tiempos ha dado una cara que vamos, el país más bueno del mundo. La cara es Putin vestido de modelo de hombre, que no sabemos todavía si es maricón o bugarrón, una de las dos cosas. Porque lo que está haciendo es haciéndose fotos para que sus admiradores le besen el fundillo. Eso es lo que ha hecho él, comprar casi todo. Ningún comunista pasa hambre, entre paréntesis. Ninguno. Eso es una cosa que decían ellos. Comunista el pueblo, pero nosotros tenemos yate, tenemos casa. Acuérdate que Fidelito tenía los mejores coñac, los mejores perfumes, lo mejor mujeres, lo mejor que le daba la gana. Todos los comunistas del mundo viven así. Como el Bernie Sanders, viejo de mierda este, que no sirve para nada tampoco, y también la extrema izquierda, porque las extremas son una porquería, las dos extremas, las dos. Todavía ese hombre que se está cayendo a pedazos, que nunca ha servido para nada, que fue a darle la lengua a Fidel Castro, que le encantan los comunistas, ¿no te sé? Que ahora es demócrata, porque no, tampoco, es independiente, del partido independiente, que quedan 4 gatos en un home. 4 gatos en un home quedan del partido independiente. Fíjate que tú no sabes ni qué cosa es, mucha gente no lo sabe. 4 viejos cayendo a pedazos en un home. Entonces, la juventud, que está loca, y esto me lo ha prometido Villas y Castilla, que se lo creen, pues están votando por el viejo este, cosa que también te da a entender la falta de educación que hay en los colegios aquí, porque esos niños, los que han aprendido en este colegio, es tan malo que están eligiendo un viejo, más viejo que los abuelos de ellos, cayéndose a pedazos, con decrépito, para dirigir el país. ¿Te das cuenta? Estamos quedando muy mal a nivel mundial. A nivel mundial estamos quedando como una mierda, pero hace rato. Y dentro de esta nata de mierda, ¿qué salvarías tú? Bueno, ya fíjate, yo estoy muy vieja para esto. Sin embargo, los que están corriendo son más viejos que yo. Yo estoy muy vieja de esto. Yo hubiera querido que saliera Kamala Harris, que es la más inteligente, y de vicepresidente, el Gutiérrez es que no sé cómo es el apellido, Peter, el muchacho que es muy inteligente, sí. Pero de presidenta la mulata, porque es muy bonita y muy inteligente, porque y manda para el carajo a todo el mundo, y tiene la otra pobrecita, la que la sigue a ella, es muy histérica, es igual que yo. Yo no podría, ¿eh? No podemos eso. La no, otra no, no, no, la otra no, con una mirada. Cada vez que yo veía a la otra hablar, yo decía, la pobre, qué pena, porque se pone mal, histérica. Entonces, la gente así como nosotras, no podemos tener mucha gente alrededor, porque posiblemente después nos quieran matar. O sea, claro. Promovemos el homicidio, como me dijo una vez una pareja mía. Tú promueves el homicidio. ¿Te das cuenta? O sea, pues sí, porque yo digo la verdad. La verdad duele, mi amor. La verdad duele. Bueno, te han tirado. De verdad te han tirado. Pero, entonces, me piensa, y lo he puesto mucho en Facebook, y piensan que yo voy a cogerle miedo a 4 cubanos de mierda cobardes, que no han hecho nada en Cuba, y los que han hecho están cobrándolo aquí, como la mambisa cubana esa, los viejos de mierda ese, que está cobrando un sueldo del gobierno federal, no importa el partido, están pagando ese imbécil para que salga por televisión rompiendo discos de los cubanos. Ese viejo de la mambisa, vigilia mambisa, no sé. Ay, chica, yo quisiera aplicar para eso. Bueno, para pues todos los discos cubanos que están viniendo y pararme donde quieren romper. perros uno arriba de otro. Tienes que besarle el culo al viejo, no te lo recomiendo porque puede ser una enfermedad venérea. Pero ese viejo ha vivido de Cuba toda la vida, ¿ok? Entonces que no me vengan a joder con la banderita cubana, que no usen mi bandera, mi bandera. Y a mucha honra que nací en Cuba, y lo sigo diciendo, porque Cuba no tiene la culpa de tener cuatro hijos putas de hijos, porque la mayoría de nosotros somos personas inteligentes, ¿ok? Muy inteligentes, porque donde quiera que yo he viajado, me he encontrado cubanos que han triunfado en todos los países del mundo. No solamente aquí, es not the American dream, ¿ok? The French dream, the Italian dream, the London dream, everywhere, donde quiera que yo he ido, cubanos que triunfan. Hasta ¿de dónde eres tú? Por lo que oigo, tú eres cubana, ¿no? ¿Y de dónde tú eres, de Cuba? Yo soy de La Habana, querido. Desgraciadamente, lo único que conozco es La Habana, porque mi familia todos los años me mandaban a este país a practicar el cabrón inglés, ¿ok? Yo no quería venir todos los años. Desde que tengo 5 añitos, estoy, no quiero ir, pero no importa, porque mi tía vivía aquí con mi tío, que era americano, y entonces tenía que venir todos los años. Y el último año, cuando tenía ya, dije, bueno, ya me graduó, primera enseñanza, me paré, hice una cosa terrible que no debo hacer, porque Dios está aburrido y se divierte conmigo. Miré para el cielo y dije, Dios mío, cuando me gradúe de la primera enseñanza, no pongo un pie más en este cabrón país. ¡Un pie! ¿Le dijiste? Un pie. Sí. No, Dios, cada vez que le digo una cosa de esa, látigo para mí, ¿oíste? Látigo. Aquí estoy con los dos pies puestos hace 57 años. Sí, porque el último día mío de regreso a Cuba, porque yo volví escapada en un avión con una americana comunista del New York Times. Escapada de Tampa, y lo tengo en papeles, tengo mi pasaporte, que se lo puedo enseñar a cualquiera. Yo tuve en el 60, tuve los cojones de volver a Cuba, ¿ok? Y los queridos, para matar a Fidel, y mis queridos, ¿para matarlo? Oye, la juventud cubana, no le hacía falta ninguna invasión, lo que pasa es que como teníamos la promesita, los americanos vienen, entonces nos empezamos a dejar de hacer cosas, pero la juventud cubana, muchachos, óyeme, Machado, que era un bestia. Machado lo quitamos los cubanos, los americanos fueron a quitar a Machado, lo quitamos nosotros. No tenían por qué haberse metido. Cuando le dijeron a Batista que se fuera, ya estaba al irse ya, porque ya los cubanos querían votarlo. Como votaron a Prigo 2 veces, que Prigo tenía su casa aquí en Miami, que fue donde se pegó el tiro, que yo la vi porque yo soy rialto y traté de comprarla y vender. La casa es una belleza, tipo Cuba toda. Hacía años que la tenía aquí, nos fajamos con Prigo después de haberlo elegido presidente y lo votábamos para Miami. Y el tipo venía para acá, tirado San Martín, el pobre. Lo votábamos de la presidencia, así iba para su casa. Para su casa en La Habana. Ahí se murió, en su casa en La Habana. ¿Ok? ¿Qué dictador tenemos nosotros? Batista es un pendejo. Porque Batista tenía 24 aviones para paralizar el pico turquino de Cuba. Y el que se Cabernilla, esto es historia, el general le dijo, tengo 4 aviones listos para poner el pico turquino como una llanura. Respuesta del dictador. No, que ahí vive un guajiro inocente. ¿Ok? Hubiera sido yo, digo, arrasa con el pico y todos los picos alrededor. ¡Ah! No, pero el dictador malo dijo que había un guajiro. Sin embargo, cuando se pasaron a Fidel Castro en el Escambray, Fidel Castro sí convirtió el Escambray en una llanura. Es más, está llena de cadáveres. Ese paseo que están dando los turistas ahora por el Escambray, están caminando arriba de cadáveres. Porque el dictador es Fidel, no Batista. Como le dijo Trujillo a Batista, usted no es un dictador, usted es un pendejo. Eso lo dijo Trujillo a Batista. Y es verdad, Trujillo era un dictador. Si me van a hacer una cosa ya, ¿tú me entiendes? Que sea. Pero no fue. Esa es la historia de Cuba. Estamos muy malitos. Muy malitos por haber creído en que no teníamos por qué haber creído. Metimos la patita. Pero éramos muy jóvenes. Tú sabes, Cuba era joven. Y de política nada más que sabíamos lo local. El que salía hoy de mañana. No contábamos con este monstruo que desde chiquito está loco. Este otro, que desde chiquito está loco. El loco endemoniado, le decía Díaz Valar, el padre. Quería que lo metieran en el partido de Batista. Por eso se fajó con Díaz Valar. ¿Y cuál fue la venganza de Fidelito? Casarse con su hermana y tener a Fidelito. Eso fue porque no quisieron meter en el Partido Comunista. Digo, pero oigan a mí, de Batista. Él quería ser batistiano. Eso lo quería hacer. Porque el niño rico, porque lo era, el niño rico no quería trabajar. Okay, y lo logró, no trabajó nunca. Lo logró, no trabajó nunca. Y agarró las masas de imbéciles, como él iba y venía por las provincias, agarró todos los imbéciles que se encontró por ahí y se los metió en el bolsillo. Y ya está, es muy fácil. Además de las armas americanas que le mandaron a la Sierra Maestra, porque no tenía armas rusas, querido, él tenía armas americanas. Pero cuando el Partido Republicano se enteró, porque no se habían dado cuenta, porque son unos imbéciles, que Batista era mulato, a acabar con el mulato y a mandarle armas a Fidel. Eso es historia, y si no, no me lo creen, Google it. A ver, busca armas de Fidel Castro en la Sierra Maestra. ¿Ok? Todas eran americanas. Made in the USA. ¿Ok? Así que no me jodas. Yo soy mucho, a mí tienen que eliminar. A mí, pero antes de que me eliminen, voy a hablar por todo. Tengo un cubano de mierda que llegó el otro día a decirme a mí que yo no puedo hablar. No me jodas. O a decirme a mí como esto. Me cagas. No me jodas. Bueno, oye, Mirita, mira, yo creo que te voy a hacer esta llamada a cada rato para hablar de los cubanos de mierda. Sí, no todos son, no, no, yo quiero mucho a mi gente, no. Todos no somos de mierda. ¿Qué pasa? Que los trompistas cubanos son los que son de mierda. Lo digo ahora, y son muchas amigas mías que se están cayendo muertas, pero no importa. Mira, lo digo ahora, casi siempre. Son... Te cuento, ¿qué? Algo. Peter está empamilado ahora un momentito. Sí. Yo tengo familiares, primos, tías, paneque. Unos son abogados, otros son médicos, otros son maestros, negros, blancos, putas, maricones, curas, santeros, hay de todo. Así como y gusano, hay de todo. Así es. Y entonces, esto es otro tema. Ya hablaremos lo que nos toca dentro de la familia. No, pero hoy eso es fantástico, porque tener una familia aburrida es lo último. ¿Oí? Ay, sí, mi amor. La mía sí, sí tiene mucho color. No, la mía tenía color y satisfajado, todo el mundo fajado, todo el mundo fajado. Oye, Mirita, muchas gracias por hablar. Esto es mi hello, man. A ver si esta semana hacemos otro contacto así geopolítico. Claro, a ver si alguien se despierta o nos mata, porque tú sabes que están incendios. Es muy difícil matarme, ¿viste? Porque han tratado, ok, muchas veces, no solamente política, han tratado personalmente, han tratado personalmente por problemas de amores, de matarme, porque aparentemente, ya te digo, el amor mío que yo provoco es homicida, es conmigo la cosa, entonces yo no le tengo miedo. Mira, para no hacer esta llamada más larga, sí, yo voy a despedir ahora, decirle que se tome una cervecita, porque vamos a volver entonces a hablar con Mirita. Mirita, yo sé que a ti están disparados con pistola de verdad. Este va a ser nuestra próxima llamada. ¿Qué te parece, Hello Baby? Fantástico, me encanta que me disparen. Que sigan. Eso me da salud. Fíjate que me da salud. Mira qué bien estoy. Esto fue Panequeando con Miguel Paneque.